Bueno, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Y estaba mientras escuchaba este tango de Osvaldo Pugliese, pasando un poco la revista a algunos diarios y leo una nota de Clarín de hoy. Fer, vos sabés que es increíble. ¿Sabés lo que va a hacer Macri hoy? No, ¿qué va a hacer? Va a inaugurar un monumento a Juan Domingo Perón. Ah, bueno, Estamos en el estamos horno. en el horno, ¿no? Vos sabés que, no sé, las chicas de Recoleta, las señoras gordas de Recoleta, no sé qué van a decir, ¿no? Porque va, y encima va a ir Duhalde, va a ir Camaño, van a ir Puerta, van a ir todos los expresidentes. Para junto con Momo Venegas, con Hugo Moyano, o sea, Bueno, por supuesto Cristian Ritondo. tienen tanto derecho a usar la simbología del peronismo como el Frente para la Victoria, ¿no? Son, digo, no Macri en particular, pero sí, bu buena parte del PRO es peronista, viene del PJ de la capital, Muchos. muchos, sí, y también los expresidentes, digo, ¿por qué no? ¿Por qué ellos no podrían usar la simbología del peronismo si el Frente para la Victoria lo usa? Digo, pero la casualidad es que a 15 días de unas elecciones, a poco más de un mes de las PASO, donde luego del triunfo de Scioli y el Frente para la Victoria, Macri salió a decir que el PRO, un poco más, en otras palabras, se peronizaba, ¿no? Claro. Bueno, Y bueno. hablando del PRO, te propongo que nos vayamos, que salgamos a la calle, Vamos a la calle. que nos vayamos a la puerta de la legislatura porteña, porque hoy hay una movida allí que organiza tanto la Corriente Villera Independiente como la Poderosa. Y bueno, va a haber allí una radio abierta que va a estar llevada adelante por nuestros compañeros de FM La Caterva. Frecuencia Villera le han puesto a esta movida. Vamos a charlar con Sebastián D'Amato, que es del Movimiento Popular La Dignidad. Sebastián, bienvenido aquí al Enredando las Mañanas. Somos Fernando Tevele y Luis Angió. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día para todos y para todas. Aguante Enredando las Mañanas, ¿eh? Bueno, está muy bien, gracias. Che, contá un poco qué están haciendo allí, por qué. Mirá, dada la casualidad, justo estamos acá preparando el programa que va a arrancar a las 1, estamos en legislatura. La idea, tanto de la Corriente Villera Independiente como la de La Poderosa, es poner nuevamente sobre la agenda pública de cara a la votación del presupuesto para el año 2016. Creemos que los villeros y las villeras nos merecemos otro tipo de vida, otro tipo de entorno, otro tipo de ambiente, y seguimos la lucha por la urbanización con radicación de toda la villa de la Ciudad de Buenos Aires. Aparte, muchos de los funcionarios del PRO han dicho en esta época de campaña que van a urbanizar, que ya están urbanizando, y la verdad es que queremos traer a los villeros y a las villeras que representan a nuestras organizaciones, a la puerta de legislatura, una radio abierta, denunciando las cosas que se prometieron y no se hicieron, y ver si podemos hacer un poco de fuerza para que el presupuesto que está destinado a las obras de la Ciudad de Buenos Aires para las villas no se recorte, en todo caso se aumente, ¿no? Y hoy, de 1 a 3, como bien dijeron, arranca Frecuencia Villera en la puerta de legislatura. ¿Cómo te va, Luis? Te saluda. Buen ¿Qué tal? día. Buen día. Lo que el PRO supuestamente habla de urbanizar las villas, ¿ustedes conocen más o menos el plan de infraestructura, de tareas que No, ellos no, solamente dicen hacer? habla. Habla. Solamente habla. La realidad es que en la única villa de la Ciudad de Buenos Aires que se están haciendo trabajos de preurbanización, pero no por una decisión política del PRO, sino por el empuje y la lucha de los vecinos y las vecinas que viven ahí, es la 31 y 31 bis, la de Retiro, que Sí. no sé si recuerdan que fue el caballito de batalla de la primer candidatura de Mauricio Macri para jefe de gobierno, que la iba a erradicar, Claro. y la verdad que el tiro le salió por la culata porque tuvo que generar una partida presupuestaria de 80 millones de pesos anuales, que hace 3 años se vienen haciendo trabajos de preurbanización en Retiro. Lo que nosotros nos gustaría es que se profundice esos trabajos de preurbanización y que se empiecen en el resto de las villas con presupuesto propio para llevar adelante estas obras que han mostrado que sirven y que les trae un poquito más de dignidad a todos nuestros vecinos y vecinas de ahí que están luchando para cambiar su su ambiente, ¿no? Su, su barrio, y mejorarlo, y que ya no esté la mierda cuando se desbordan los pozos ciegos, ya no esté la mierda ahí navegando por las calles. Sebastián, nosotros decíamos hace un ratito que y dando cuenta de otro conflicto, un conflicto en Puerto Pirámides que supuestamente no tiene nada que ver, en Chubut, pero hay allí un enfrentamiento entre gobierno provincial y gobierno local, porque uno al Frente para la Victoria y el otro responde a la oposición política del PJ chubutense. En la Ciudad de Buenos Aires se ha aplicado poco y nada, o nada, el Plan Federal de Viviendas, que uno ve que si bien ha sido escaso, en otras partes del país se ha llevado adelante con mayor fuerza. ¿Ustedes ponen toda la responsabilidad por la no urbanización en el gobierno local o creen que hay algo de culpa del gobierno federal que, como parte de que Macri no sea la misma fuerza, los castiga no aplicando el Plan Federal en la ciudad? No, primero tengamos en cuenta de que acá en la legislatura sigue existiendo el Pacto Pro-K y se siguen votando leyes y partidas presupuestarias que benefician a los dos sectores. Después, el tema de las tierras es a donde se involucra al gobierno nacional, que son las tierras, las villas, que no todas están a los costados de las vías del tren, son terrenos fiscales nacionales, y no han tenido hasta el día de la fecha la voluntad política de hacer el traspaso para que el gobierno de la ciudad pueda llevar adelante las obras necesarias. Sin embargo, bueno, se siguen echando la culpa en estas villas, pero hay villas que no les corresponden al gobierno nacional por una cuestión de tenencia de tierra, de tierras fiscales, y tampoco hemos visto ningún tipo de voluntad política para llevar adelante esas urbanizaciones que tanto hablan ahora en la campaña y que queremos tratar de, en su cara, no den respuesta, porque nosotros siempre apostamos al diálogo. Lo que no queremos es que nos chamullen, porque conocemos la realidad de las villas. Hablando de proyectos que vos decís y ratificás que el PRO no tiene, del lado de ustedes, de las organizaciones que agrupan a las personas que viven en las villas, sí, ¿tienen algún proyecto presentado? ¿Tienen arquitectos, profesionales que estén, sí, trabajando y evaluando como para decir, bueno, ven, esto es lo que nosotros estamos pidiendo que por lo menos se pueda empezar a hacer para contrarrestarle a la nada del PRO, ¿verdad? Por eso sería importante poderlo dar a difusión también. Nosotros, nuestras cooperativas, habitualmente las cuestiones de las obras de preurbanización que implican la red cloacal, la red pluvial, el asfaltado y la iluminación, a eso es cuando hablamos de trabajos de preurbanización. Ajá. Nosotros hemos construido aproximadamente 1.500 metros lineales de calles en donde llevamos adelante todos estos trabajos de obras de preurbanización con nuestros arquitectos, con nuestros trabajadores, con los propios vecinos que viven por ahí. Es el programa de mejoras en villa que está en Retiro, y que estaría bueno que los oyentes todos puedan ir a ver cómo trabajamos con otras cooperativas también, el tema este de poder mejorar en el sentido de los servicios, ¿no? Los servicios básicos, y después lógicamente hay que avanzar por un montón de cosas más, pero los trabajos de preurbanización son tan importantes porque es el principio de este sueño que tenemos de urbanizar las villas y que podamos estar en el entramado de la ciudad, que podamos tener mejores condiciones, que, todo lo que implica eso, que no existan pozos ciegos, ¿no? Existen pozos ciegos todavía en nuestra villa. Claro, claro. La claro. verdad es que... Sí, en la Ciudad de Buenos Aires que existan pozos ciegos. Es una locura ciegos. Que exista todo eso. Totalmente. No solamente desde el punto de vista de infraestructura, la precariedad, sino hasta una cuestión sanitaria, ¿no? Sanitaria, claro. Evidentemente, por eso, fundamentalmente. Sí, nosotros también. Hemos detectado muchísimos casos de tuberculosis en la 1114 por vivir hacinado, por claro, laburar en claro. oficiales clandestinos, y parece que estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Así es. Sí, sí. Esa es la realidad de nuestros barrios, ¿sí? Bueno, entonces a las 13 arrancan, me imagino que ahora están escuchándolo Enredando las Mañanas ahí, así que terminarán de escuchar el programa, armarán la radio abierta y le darán desde las 13 hasta las 15, ¿es así? Exactamente. Bueno, quienes no estén en Buenos Aires o no puedan acercarse y quieran estar al tanto, escuchan allí FM La Caterva 97.3 o fmlacaterva.com.ar y allí van a escuchar algunas voces conocidas del Enredando y otras no tanto a propósito de la situación que se vive en las villas de la Ciudad de Buenos Aires. Sebastián, un abrazo, gracias. Muchas gracias. Chau, chau, chau. Sebastián D'Amato de la del Movimiento Popular La Dignidad, allí en la puerta de la legislatura porteña, donde están escuchando, por supuesto, el Enredando las Mañanas que estamos haciendo hoy desde el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. No estuvo mal tu elección de Piazzolla. ¿No? No estuvo mal, no estuvo mal. Ahora elegís vos. ¿Ahora elijo yo? No sé, digo. Bueno, dale, dale, elijo yo y voy a poner este tema que recuerdo que fue el primer... concierto, iba a decir, pero me parece como demasiado. La primera tocada en vivo en Enredando las Mañanas, que tuvo como protagonista a Gabriela Torres. Uno de los temas que me acuerdo que fue obligada casi a cantar, porque no lo tenía en su repertorio, en el repertorio que había traído con su guitarra, es este. Que a mí me gusta mucho y que tiene que ver con el Enredando, porque habla de las dos orillas. Y hay Enredando gente de aquí y de allá. Déjese llevar. Hasta las 12 nos quedamos. Vive en libertad. Duerma negro. Como un grito universal, es la música infinita, sentimiento que palpita en este canto negro que nació en el mar. Si es candombe o es milonga me da igual, son dos orillas que se invitan a bailar. Y en el río de la plata se confunden y se abrazan los perfumes de Argentina y Uruguay. Oh, oh. Se confunden y se abrazan los perfumes de Argentina y Uruguay. Oh, oh, oh. Hoy nuestro canto es furia en el viento, grita el negro su canción de tempestad. pueblo su canción de pepeta. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Su canción de libertad.